Señor Facundo, son igual a letra. ¿Hace falta que le reiteremos algo o comprendió lo que se le acaba de leer? Bueno, de acuerdo con lo que establece el artículo 334 del Código Procesal Penal de la Nación, se declara en este estado formalmente abierto el debate. A las partes les pregunto, de acuerdo con el artículo 376 del ordenamiento aludido, si tienen alguna cuestión preliminar. ¿El fiscal? ¿Alguna cuestión preliminar? ¿La defensa? Sí, la defensa va a hacer un planteo de acuerdo al artículo 376. Fundamentalmente con la presentación de un documento de fecha posterior al cierre de ofrecimiento de prueba. El mismo se trata del informe conjunto que realizará el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, denominado RAM. La fecha que tomó conocimiento esta defensa por parte del Ministerio de Seguridad fue en conferencia de prensa el 27 de diciembre del 2017. Entiende esta defensa la pertinencia de la prueba y de la documentación, fundamentalmente por la persecución política contra mi asistido, tanto manifestado por el Ministerio de Seguridad. Las vinculaciones en su capítulo 3 determina, hablando de un movimiento etnonacionalista cuyo líder político es mi asistido, Francisco Facundo Yunes de Guala. Y entendemos que esta criminalización y esta persecución se da como uno de los elementos a tener en cuenta para la ley de no conceder la extradición. Incorporo en este momento una copia simple y solicito que para su, en todo caso, autenticidad sea requerido al Ministerio de Seguridad la certificación de la misma. Pido un minuto para ordenar las ideas. Gracias, señor juez. Señor juez, la Fiscalía se opone al agregado de cualquier nueva documentación vinculada con una supuesta persecución política a la que ha hecho referencia la señora defensora. Existen varios motivos para oponerse. En primer lugar, porque ya ha fenecido el momento para ofrecer la prueba. Y en su hora, cuando interpuso los recursos de reposición y también recursos de casación contra el auto que denegó parte de la prueba, la defensa expresamente hizo saber que ya no tenía más posibilidades de ofrecer pruebas. Por otro lado, la Fiscalía entiende que en este aspecto rige el artículo 388 del Código Procesal, que hace referencia a lo que se llama a veces la prueba sorpresiva. Es posible, aún de oficio, que se incorporen nuevos medios de prueba, pero tienen que ser o manifiestamente útiles, o bien tienen que ser indispensables. Y la regla en todo esto es que la utilidad o el carácter indispensable tiene que surgir del mismo debate, y esto no se ha producido acá. La jurisprudencia, y cito en este aspecto el código comentado del doctor Alessio, dice expresamente, no admite traer como prueba nueva algo que la parte investigada ha traído. Es menester que surja del contenido del debate para que de esa forma pueda ejercerse el contradictorio y pueda el juez resolver sobre lo mismo. La Fiscalía no ha tenido ninguna oportunidad de estudiar ni de merituar esta prueba. Así que entiende que existen razones procesales basadas en la propia actitud de la defensa anterior y actual que impiden considerar esto. Por otro lado, en este procedimiento de extradición, que no es un juicio porque no se va a juzgar la culpabilidad de nadie ni se va a evaluar si corresponde o no aplicar una pena, en este procedimiento de extradición lo que se busca debatir son las normas del tratado, las normas de la ley 24.767 y aún instrumentos internacionales de los derechos humanos que generan responsabilidad en la Argentina. Sin embargo, en este procedimiento de extradición, se puede llegar a evaluar si existe persecución política en Chile, pero no si existe persecución política en Argentina. No tiene nada que ver con el objeto del debate, ni se encuentra en la convención ni en la ley. Si existe persecución política en Argentina o no, eso será materia de otras actuaciones. Por estas breves razones, la Fiscalía entiende que no corresponde el agregado de la prueba sorpresiva que la defensa está buscando incorporar. Muchas gracias. Vamos a hacer un cuarto intermedio de 15 minutos y reanudamos la audiencia.